Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo. Bienvenidos sean a esta transmisión de su programa de noticias con el bote de este martes 14 de febrero de 2014. Ya está aquí con nosotros nuestra analista ciudadana de los martes, Marta. Buenas noches. Hola, Bote. Buenas noches. Muchas gracias por dejarme compartir este espacio contigo y gracias a los que nos escuchen. No. Cada día de compartir este espacio es tuyo y es como siempre un gusto y un placer que estés aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar a platicar aquí de unos temas, pues ahora sí que temas interesantes. Uno de ellos, y vale la pena mencionarlo porque ahorita está muy fuerte el tema de que tiene que ver con todo esto que se ha dado de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, esta unión, digámoslo así, que se está dando de la universidad, del politécnico, diversas universidades, en fin, varias escuelas de diversos niveles educativos que se unen a esta causa tan importante, que tiene que ver con los 43 normalistas que siguen desaparecidos. Y que bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema, pero este tema es muy fuerte, sí, y es el que ha acaparado, digamos, desde hace una semana, ha acaparado mucho pues la atención y con justa razón. De hecho, celebro que así sea, porque se nota ahora una respuesta nacional e internacional mucho mayor. Ha habido casos que han indignado mucho a la sociedad y que se han manejado se han difundido, y ha habido una indignación grande de mexicanos y de extranjeros, por ejemplo en casos como los de la guardería ABC, las mujeres desaparecidas las mujeres asesinadas allá en el norte, allá en Chihuahua, los asesinatos de mujeres y todo este tipo de situaciones. Pero creo que ahora vemos una situación que se ha difundido mucho más. Marta nos decía la semana pasada de que pues esto, estamos hablando de 43 desaparecidos, que es una situación seria, pero más serio es lo que ella nos planteaba, lo que ella nos leyó la semana pasada, que tiene que ver en que son muchos más los que han sido reprimidos, han sido encarcelados, han sido desaparecidos en general. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en ciertos detalles que me parece muy importante señalar de este tema. Pero hay otros que no se les debe perder la vista, como esto que publicó La Jornada, donde dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es alarmante la situación de los niños en México. ¿Se acuerdan que acaban de darse acá taco, por decirlo así? Se acaban de dar su tacote de que les importa mucho los niños. ¿Se acuerdan? ¿Se han de acordar ustedes de eso? Y que hubo una iniciativa de Peña Nieto para hacer una ley en favor de los niños, ¿no? Pero fíjense cómo está la situación, que va más allá de lo que se nos muestra a los ciudadanos. Fíjense bien en esto. La situación de las niñas, niños y jóvenes en México es alarmante debido a la falta de acción de las autoridades para frenar las múltiples formas de violencia de las que son víctimas, entre ellas la falta de acceso a derechos básicos como la alimentación y la educación, o delitos graves como desaparición forzada, asesinato o reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales. Así lo advirtió la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Rosa María Ortiz, quien presentó las observaciones finales de su visita a México, donde también destacó el caso de los estudiantes de Ayotzinapa agredidos en Iguala. La funcionaria destacó que ha habido un crecimiento alarmante en el número de desapariciones forzadas contra menores de edad en el país, sin que el Estado tenga cifras precisas sobre ello, de la misma forma en que ha aumentado el nivel de violencia extrema contra dicho sector. En este contexto mencionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dado seguimiento cercano a la situación de los 43 normalistas que aún permanecen desaparecidos, e informó que ayer participó en una reunión donde estuvieron presentes el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador general de la República Jesús Murillo Karam, además de padres y compañeros de las víctimas. Ahí las autoridades se comprometieron a seguir buscando a los jóvenes cuyo paradero aún se desconoce. Cuidar la vida de los que resultaron heridos, concertar las medidas de reparación del daño con las familias de los estudiantes y aceptar la participación de los peritos que designen los normalistas. A ver, aquí me parece muy interesante esto que están planteando. Se comprometieron a seguir buscando a los jóvenes. Es increíble que con todo y el aparato carísimo, en materia de inteligencia que se ha invertido en este país, salgan a estas alturas a decir, a comprometerse, no a encontrarlos, sino a seguir buscándolos. A seguir buscándolos. Cuyo paradero aún se desconoce. ¿Cuánto tiempo va de esto que desaparecieron? ¿Cuántos días de plano no se hizo nada? ¿Cuántos días tuvieron que pasar para que se diera la indignación internacional que fuera el puntal necesario para que se moviera en serio el gobierno de este país para iniciar la investigación del caso? Habiendo tanto de inteligencia que incluso se ha presumido para utilizarlo a la hora de combatir al crimen organizado, y también, hasta donde yo me he enterado, aquí me podrá decir Marta si me equivoco o no, hasta donde me he enterado, tampoco he visto que agarren al dichoso Chucky, el que supuestamente se estaba diciendo mandó ejecutar a 17 estudiantes, también a 17 normalistas, que es el caso de que tanto se habla de Iguala, ¿sí? de esto que ya hizo que el alcalde con licencia ya se fuera. O sea, es impresionante que primero, por un lado, se nos presuma, se nos haga ver, se nos muestre, como por ejemplo como le hacen en los días de patrios, ¿no? Los días de la disque independencia de México, porque yo sostengo que lo principal, México depende sobre todo de Estados Unidos, que es la economía. Eso de que es México independiente es atole con el dedo, pero ese es otro tema que en otro momento se seguiría hablando. Pero aquí lo importante es de que el día del desfile, ¿cómo se presume, cómo se muestra a los ojos de todos con lo que cuenta el Estado? Sin embargo, no pueden encontrar a 43 personas. Eso no lo pueden hacer. Eso sí, se movieron bien de volada y en unos días se encontraron al diputado que habían secuestrado. Ahí sí, cuando se trata de los cuates arriba, ahí sí funciona muy bien el poder. Por eso de ahí sostengo, para quienes dicen que el gobierno, que el PRI, que el PAN son ineptos, no es cierto. Son ineptos. Lo que sucede es que el actuar del gobierno PRI-PAN que tenemos en este país no es el que necesita el pueblo mexicano. Porque el actuar es correcto, tan es correcto que sigue impuesto en este país el modelo económico neoliberal depredador, que nos sigue hundiendo en la pobreza a todos, mientras le sigue garantizando la multiplicación de fortunas y llenadero a los cuates potentados. Por eso funciona. Sí funciona, pero no es lo que el pueblo necesita. Por eso mismo, se ha necesitado de triquiñuelas, se ha necesitado de compra de votos, se ha necesitado de lo que sea, aprovechando, por cierto, la ignorancia y la falta de organización de los ciudadanos para que sigan prevaleciendo gobiernos a los que simplemente no les importamos. Y como lo dije la semana pasada, para muestra basta un avión. Marta, tu comentario. Pues sí, Bote, como dicen, la situación desastrosa que vinieron a informar este organismo internacional, pues no es solo desastrosa para los niños, sino para toda la mayoría de la población, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, para mujeres, para hombres, principalmente para la población y para los que están en estado de pobreza, los que son pobres, porque lo que vemos es una, ya casi cada vez es más difícil negar que se trata de una limpieza social, Bote, porque pues todos los muertos que encuentran, la mayoría son pobres, salvo uno que otro de la clase media a lo mejor, pero en realidad la mayoría son pobres. Entonces pues ya no se puede negar que esto es una limpieza social. Y entonces encontrarlos con vida, me parece, espero la equivocarme, pero me parece difícil, porque con esta retórica de que son los narcos, de que es el crimen organizado, pues van a seguir así, porque y lo que mejor abona esta teoría es que van a es que no aparezcan muertos, porque así van a poder seguir diciendo que son los narcos, y vemos toda esas mantas que aparecieron de la nada, ese cartel que dice que está en contra de la familia, y luego que no sé si ya se confirmó que abatieron al líder de Guerreros Unidos y que no lo abatieron y que se suicidó, una mala historia de policías y ladrones, de estilo de persecuciones, que la verdad ni se sostiene, y que lo único que hacen es confirmar que todo se trata de un crimen de Estado impuesto y necesario para seguir saqueando el país, para seguir con este modelo de capitalismo depredador, salvaje, neoliberal. Me llama la atención lo que dice María Teresa Hardy en el periódico Por Esto, es brutal, pero pues creo que sí va por ahí. Es diáfano, es claro que a Peña Nieto solo le interesan sus infames reformas, pero incluso para hacer la entrega de los bienes que pertenecen a los mexicanos, sus compradores le exigen orden, y el orden se impone con el terror despertado con hechos como los de Tlatlaya y los de Ayotzinapa. Y pues sí, sí es terrorífico, pero pues parece que esto es lo que más hace más entendible todo este rompecabezas o este estado de confusión al que nos quieren llevar, Boti. Oye, pero mantener, por ejemplo, esto es interesante analizarlo, mantener en un momento dado el control mediante el shock, porque básicamente pues es una manera, sabemos que también el shock, el mantener el temor, pues, el miedo, que nubla la razón y el pensamiento también, pues obviamente eso en un momento dado es una manera de mantener control. Pero el problema es que qué tanto se puede tornar contraproducente a la larga, porque el problema del shock es que es como la publicidad mediática, ¿no, Marta? Que en un momento dado dura, tendrá un efecto importante, pero no dura mucho. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar para que, por ejemplo, ese tipo de estrategia de ser así, pues tuviera que continuar? O sea, tendría que irse radicalizando aún más de lo que, por ejemplo, ya están las cosas de mal, porque sería la única forma. Porque cuando, por ejemplo, si nos basamos en la misma idea de la cuestión del impacto televisivo, si te fijas, dura poco y se tiene que ir reforzando, se tiene que hacer más, se las tienen que ingeniar, pues para seguir haciendo spots, para seguir manejando una imagen, ir cambiando la imagen lo necesario para que continúe, por ejemplo, una determinada idea, la idea que el régimen quiere que los ciudadanos tengan. O sea, tienen que invertir mucho en ello, y lo vemos, es mucho dinero el que se tiene que invertir en spots televisivos, que se tiene que invertir en trabajo, por ejemplo, en redes sociales y en internet, que se tiene que invertir en los eventos donde se presentan los funcionarios y el presidente, etcétera. Entonces, de la misma forma, si en determinado momento, porque esto es importante señalarlo, desde que inició Calderón su lucha contra el crimen organizado, vemos cómo, simple y sencillamente, lo que se está viendo, lo que sale, pues, y lo que nos vamos dando cuenta los ciudadanos de a pie común, cada vez va siendo peor, cada vez va siendo peor. Y entonces, si partimos de eso que nos acabas de mencionar, es factible. ¿Qué tanto podrías, o qué tanto desde tu punto de vista, podría terminar reventándose el hilo de todo esto? Pues sí, puede ser, pero pues realmente les importa a las petroleras que se rompan los hilos. Es un hecho con Irak, con Afganistán, con todos los países de África. Los saquean, hacen lo que quieren con ellos. No les importa que darles ni siquiera sanidad pública a los países donde los explotan, como Sierra Leona, como Guinea, como Liberia, donde les han quitado todas sus materias primas y ni siquiera les han permitido desarrollarse, han fomentado las guerras civiles, los han dejado en la miseria, ni siquiera tienen les dieron lo suficiente para poder tener un sistema público de sanidad, y por eso el ébola se está cebando con toda esa gente. No les importa contener mano de, ahorita ya le está importando porque tienen que contenerlo un poco, porque si no se les va a acabar la mano de obra esclava que tienen allá, y pues tampoco eso les conviene, pero mientras puedan quitarles todos sus recursos, ¿realmente les importa bote destrozar a los países? ¿Realmente les importa que haya guerras civiles como hay en África, como en Afganistán, mientras ellos se llevan todas las ganancias? No les ha importado. ¿Por qué les va a importar México? Bueno, yo te lo planteaba por esto, porque fíjate que en su momento, antes de que fuera la Revolución Cubana, precisamente Cuba era el paraíso de las apuestas, por ejemplo, de las mafias estadounidenses. Pensaron en un momento dado, vaya pues, como que no tomaron muy en serio lo que implicaba el hartazgo social que vino derivando en la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro, lo gobernó, etcétera. Pero, o sea, tú por ejemplo, pues me dices ahorita que por qué les habría de preocupar. Imagínate que en un país X el hartazgo social lograra organizarse y hacer que las cosas cambien. Ah, no, esa es otra parte. Yo digo que a ellos no les importa. Y no miden las consecuencias. Ellos consideran que todo lo tienen bajo control, pero claro, está lo que tú dices. Sí, porque o sea, el hartazgo... Está esa esperanza y está eso de que la gente pues ya no aguante y no lo permita y que se den ante todos sus planes que tienen todo muy calculado, se den todas este tipo de consecuencias inesperadas. Entonces, pues bueno, eso sí, ellos tienen demasiada soberbia y no les importa, pero lo que puede pasar ya del otro lado y de toda la gente es otra cosa, y pues bueno, ahí sí siempre está el devenir que no sabemos lo que nos espera, y bueno, tampoco ellos al final de cuentas también les puede resultar resultar sorpresas que no sean tan agradables para sus fines, Bote. Sí, contraproducente, ¿no? Ya ves, por ejemplo, lo que se relata en el video de las memorias del saqueo, lo que ocurrió allá en Argentina, lo que inició pues con protestas que la gente hizo, los cacerolazos y todo esto y aquello, y pues sí hizo fácil, por ejemplo, reprimir a la población en la plaza cercana a la casa presidencial, y de ahí se derivó todo, a grado tal de que todo terminó en un enfrentamiento tal que renuncia Fernando de la Rúa, después con una votación contundente que sin lugar a dudas ya no pudo hacerse nada, absolutamente nada, pues comenzó la izquierda de Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández, que ha traído beneficios directos a la población. De entrada, nada más así para resumir, para que los que nos ven y nos escuchan se den una idea clara de ello, allá en Argentina decidieron echar atrás lo que aquí en México pues se acaba de reformar y se ha venido aprobando y se ha venido dando en reformas desde Salinas de Gortari a la fecha. O sea, allá dieron marcha atrás y eso fue lo que volvió a traer pues un periodo en general, con sus bemoles también, como cualquiera, nada es perfecto, pero en general ha sido benéfico para los argentinos el trabajo de Cristina Fernández, así como en Bolivia el de Evo Morales, que fíjense cómo sí se puede, eso sí es votación contundente, 60% de los votos Evo Morales, nomás ahí lo menciono porque hay quienes dicen que eso no se puede, cuando la gente se organiza, sí se puede. Y hay que recordar que, por ejemplo, Hugo Chávez primero intentó un golpe de Estado, no le sirvió. Después se fue por la organización, la movilización pacífica, la organización, conciencia. Y eso fue lo que lo pudo lograr que él fuera el presidente. El fallecido Hugo Chávez, que muy gratos recuerdos tenemos en términos de lo que es justicia social. Sí, pero tampoco voy a meter en ese tema, nada más estoy poniéndolo entre paréntesis. Pero a lo que yo voy es eso, o sea, sí, el hartazgo social, entre otras cosas, no solamente lleva a violencia, Marta, que dicho sea de paso, a mí me parece, y esto creo que es importante también que nos des tu punto de vista, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto que muchas expresiones en las redes sociales que celebraban, por ejemplo, la quema de un edificio del Palacio de Gobierno de allá de Chilpancingo, ¿no? Y perdón, o sea, de momento a mí me pone a pensar esto y, bueno, no a pensar, sino a recordar, ¿no? Hemos de recordar cómo inició lo de Atenco, cómo a la mera hora de los balazos, pues hubo ahí una caída en provocación, que a la mera hora de los balazos dio lugar a que los mismos medios dijeran que hay que establecer el orden público y que qué esperaban las autoridades, y terminó con la cruel represión y hasta violación de mujeres y todo lo que hemos hablado aquí. O sea, yo no sé, salvo tu mejor opinión, estoy de acuerdo en que sí hay un hartazgo social, claro, pero mismo Andrés Manuel, y no porque él lo diga, sino porque es la verdad, si a lo que está sucediendo todavía se le añade caer en la trampa de la violencia, se termina dando lugar para que se descalifique las causas justas, la movilización justa que se esté dando, incluso la justa demanda que en un momento dado estén haciendo jóvenes en todo el país y estudiantes por los desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, a mí me parece mal que haya quienes festejen incluso eso. Yo creo que eso está fuera de lugar, caer en violencia. Yo creo que lo que debe de seguirse buscando, si se ha logrado de una u otra manera, se ha logrado, por ejemplo, los familiares de los desaparecidos se movilizaron, llevaron a cabo marchas pacíficas, y bueno, pues fue lo que de una u otra manera diversos ciudadanos estuvieron haciendo para comunicar todo esto, lo que ha dado una indignación internacional que por lo menos así de repente puso a trabajar a las autoridades en la investigación. Entonces, no sé tú qué opines de esto, a mí me parece mal, ¿tú qué me puedes decir? Mira, sería para mí que nos pudiéramos organizar, que se pudiera llevar a cabo un cambio de manera pacífica, pues para mí sería muy bueno. Yo creo que para muchos sería estéticamente placentero, socialmente deseable y moralmente aceptable, sería genial. Pero llega un momento en que si estás hasta el gorro, si estás harto, si has sufrido embate tras embate, si, represión tras depresión, si ya no sabes qué hacer, como un señor, un padre de los normalistas a una entrevista que dieron a la BBC de Londres, a la BBC Mundo, se ve su fotografía y como narra el periodista que ya la gente harta, ya no quiere dar entrevista, ya está cansada, que los traen de un lado o al otro y de repente dice el señor, es que ya no sé a dónde podemos acudir, ya no sé a quién nos puede ayudar. Todo eso tanta gente humillada, ofendida hasta el hartazgo, pues entiendo que ya no les importa si los descalifican, si no tienen el apoyo internacional, pero que sí hace que ayuden que parece que los está ayudando a que el gobierno haga algo, pero yo no veo, como bien tú señalaste, dicen que los van a buscar, pero pues, no se sabe ni cómo ni cuándo. O sea, a mí me gustaría lo que tú dices, pero yo no los condeno, Bote, yo no los puedo condenar, no tendría autoridad moral para condenar a alguien que ha sufrido nada poniéndome en el lugar de que me lo hicieran a mí, que fueran mis hijos, que fueran que todo el tiempo o que a mí estuvieran reprimiendo, que no me dejaran estudiar, que fuera un terror tras terror ver toda la impunidad, el autoritarismo del alcalde, del gobernador, de Peña Nieto, que ya no me encuentre salida, yo no los puedo condenar, Bote. O sea, no puedo decir está mal, no puedo decir eso. Yo desearía lo que tú señalas, sería excelente, pero yo no puedo condenarlos. No, me es imposible, no puedo decir por qué hacen esto, fíjense, los van a descalificar, no van a tener la simpatía de la sociedad. ¿Sabes qué? Oye, Marta, nada más de pensar que me lo hicieran a mí o que se lo hicieran a la gente que yo quiero o a la gente que yo conozco, ellos me duelen, yo no puedo, no me siento capaz, no puedo de condenarlos, Bote. No, espérame. Yo no estoy gay. Para empezar, yo no estoy condenando y no hablé de ellos. O sea, yo lo que expresé es que a mí me parece mal que haya, que haya voces, que haya gente en las redes sociales que celebre que las cosas se hagan de ese modo. O sea, es a lo que yo me referí. Simplemente porque de ellos. Yo creo que también están en este plan, Bote, porque dicen, pues sí, si ya no pueden de otra manera encontrar una salida, pues. Pues no, bueno, no, ya que hagan algo, no sigan tan impunes los otros, al menos que hagan eso. No, yo también estoy, no estoy, yo no le estoy aplaudiendo, Bote, ni estoy de acuerdo, ni me gusta, y qué padre sería que fuera de otro modo. Y no digo que tú lo condenes, pero tampoco puedo, pues, creo que es lo de menos, que lo más importante es pues, todo lo que están sufriendo los otros. No, sí, por eso, o sea, por eso mismo yo no estoy, digamos, para efectos de este análisis que estoy haciendo, yo no me estoy refiriendo ni estoy ni condenando ni avalando lo que ellos hicieron. Lo que a mí me parece mal, porque tú tienes razón, o sea, solamente ellos sienten, ahorita sienten ello. Yo por eso en este noticiero siempre he planteado desde hace mucho tiempo que los ciudadanos debemos de buscar la manera de crear la conciencia y formar y precisamente buscar llevar a cabo acciones inteligentes para que las cosas cambien en este país antes de que nos pase lo que están sufriendo ellos. Eso es lo que yo he planteado siempre, ¿sí? Yo siempre lo he planteado eso. Lo que a mí no me parece bien es de que se festejen este tipo de cosas por lo que estoy planteando, ¿sí? ¿Por qué lo estoy planteando? Que ver, cada caso, Bote. Si es esa gente que nada más le hace porque le gusta la sangre, la violencia, pues sí, pero a lo mejor hay otros que simplemente entienden que ya no tienen otra salida y aplauden que por lo menos pues no se dejen. Habrá bueno, que ver pero cada mira, caso a qué se refiere, Bote. Recordemos los casos de indígenas que han ido, que de una u otra manera han denunciado por fuera y han tenido una respuesta. ¿Y cuántos otros miles? Esos casos están miles que no. Yo por eso sí, o sea, estoy diciendo eso. Pero es que, por ejemplo, hasta ahorita yo no he sabido. Aquí, por ejemplo, la nota que leímos es la relatora propia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que da cuenta de esto. Porque ella vino a México y ella lo está señalando. Y eso me parece muy bien, ¿sí? Pero lo que yo voy es de que como tú dices, aquí los traen a vuelta y vuelta y vuelta. Ok. López Obrador, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, en su momento? ¿Sabes qué? Pone las denuncias, por ejemplo, las que ha ido a poner, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que la ley señala, o por lo menos lo que la ley dice aquí en este país, es de que para recurrir a una instancia internacional, primero tienes que recurrir a las nacionales, y ya si no te funciona, pues recurres a las internacionales. Yo no he sabido si ese camino ya lo tomaron, lo consideraron o no, no lo sé, ¿sí? Y tampoco puedo sentir, ni tú, ni los que están en las redes sociales, ¿sí? Pueden sentir lo que estas familias están pasando. Bueno, yo he sabido que desde siempre pidieron, les han dicho lo que pasaba en Iguala, la represión de este alcalde, fueron a las instancias del gobierno local, al gobierno federal, nadie les hizo caso. Y bueno, no es solo el relato de ellos, hemos visto que así se maneja en casi todo el país y son raros los casos en los que ha seguido. Y además, deja de su bote. Es raro la gente que también tenga la paciencia de seguir todo el dinero, el cierto colchón para seguir todo ese camino tan tortuoso, o el apoyo de otros para seguir ese camino tan tortuoso que tan difícil es aquí en nuestro país. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, yo qué bien que se fuera del otro lado lo que dice Andrés Manuel por la vía pacífica, pero pues si ya el hartazgo los venció, pues bueno, también entiendo. Ajá, exactamente. Ahí es donde entra lo que yo te estaba planteando. O sea, ellos están en esa situación. ¿Cuál es? Su dolor no lo podemos ni sentir nosotros, ¿sí? Ni siquiera eso. Pero lo que sí nosotros podemos hacer, pues es plantearle a los demás. O sea, espérate, aquí hay un problema toral. Hay un problema de fondo. ¿Cuál es ese problema? Que las autoridades no les importamos. Ese es el problema. Los ciudadanos no le importan a la autoridad, a las autoridades que tenemos. Si les importara, simple y sencillamente, no habría en ningún municipio, en ningún estado del país, autoridades que le entreguen detenidos a miembros del crimen organizado para que los ejecute. O sea, no les importamos. Nosotros no podemos sentir, y por eso mismo no podemos catalogar ese caso, pero sí podemos señalar en el otro. ¿Sabes qué? A todos esos que piensan en las redes sociales así, el camino que debemos tomar es el de no dar lugar. Yo no puedo hacer, a lo mejor el hartazgo, como tú bien dices, Marta, el hartazgo, el que no les hagan caso, sumado a su dolor, todo eso puede generar en un momento dado una persona, una condición en la que simple y sencillamente no entienda de razones por parte de unos y otros. Y no los culparía. Más bien no los culpo por ello. Pero no puede ser tampoco aceptable que estando bajo un sistema y un régimen malo, que no le importamos, pero que todavía tenemos unas facultades en la propia ley que ni siquiera hemos sabido utilizar los mexicanos. Están convocando a paro nacional. A ese paro nacional prácticamente van a ir los de las escuelas, preparatorias, universidades. Los demás no van a ir a ese paro nacional, Marta. ¿Por qué? Porque a millones de mexicanos no les importa. Por eso enfrentamos y seguimos enfrentando los embates de las consecuencias de un sistema político y de gobierno que no le importamos. Por eso, porque a nadie le interesa, Marta. ¿Cuánto tiempo llevo yo aquí planteándoles a todos los que nos ven y nos escuchan? Ya es mucho tiempo. Planteándoles la necesidad de llevar a cabo acciones inteligentes. ¿Sí? Vaya pues, tan solo poder que los ciudadanos hagan crecer a los medios alternativos e independientes que se informan. Tiradero del bote. Ni eso, Marta, ni eso se logra hacer. Es triste ver un video de cualquier merolico con millones de visitas, y es más triste ver de gente valiosa como el maestro Jalife, que apenas tienen cientos y unos cuantos miles. Yo por un caso, también hay videos del periodista Rubén Luengas, también hay, bueno, hay mucho. Es increíble ver eso, Marta. ¿Sí? Y eso no se va a arreglar, y esto vale la pena puntualizarlo, esto no se va a componer porque un grupo de gente indignada, un grupo o grupos de padres de familia que están sintiendo un dolor y que hay que respetar, ¿sí? O jóvenes que simplemente ven cómo sus condiciones, cómo sus oportunidades, no tienen ni oportunidades de estudiar ni trabajar, etcétera, se pongan a tomar medidas como esas de agarrar e incendiar una torre de un palacio de gobierno. No, eso no lo va a arreglar, porque esta situación es mutua, y eso es lo que yo llevo años tratando de hacer ver. Esto no es una situación nada más de que de un lado se produjo, sino que por un lado se produce y por el otro lado se permite. Así de simple. Los ciudadanos hoy en día, bueno, tú lo debes saber, Marta, no son capaces de agarrar siquiera, pagar una hora de café internet, si tú quieres, tan solo para ver el historial de un candidato. Nadie lo hace. Por lo regular, basta con que la televisión diga quién es el puntero y ahí van todos. ¿Eh? Aprovechando esa cuestión instintiva, porque es instintivo eso, ¿eh? Cuando no está la persona bien informada y documentada de algo, lo que sucede es que termina haciendo esto, prevaleciendo el puro instinto, la pura intuición. ¿Y qué dice la intuición? Ah, pues que la mayoría no debe estar equivocada. Entonces, si yo oigo en la radio y en la televisión que la mayoría va a votar por tal o cual, ah, pues yo voto por ese y ya, sin tomarse la debida molestia. O sea, que esto va junto con pegado, en pocas palabras, ¿sí? Va junto con pegado. Y que no se van a arreglar las cosas con ese tipo de acciones. Al contrario, se corre el riesgo de justificarse en aquello que la misma ley traza, de que la autoridad debe intervenir para que se restablezca el orden público. Y ahí es donde se da lugar para la justificación que permite que a los ojos de la inmensa mayoría sea correcto golpear, sea correcto reprimir, sea correcto encarcelar a quien se está manifestando. Es por eso por lo que yo lo planteo así. No sé si quieras agregar algo más, Marta. Bueno, yo creo que todo esto que pasa no nada más es porque la gente vea eso, lo que hacen estos muchachos, puede ser, o los que llevan a cabo estas acciones, no solo porque lo vean, ya se justifica, ya la demás gente dice, ah, bueno, qué bueno que los golpeen. No, esta es una labor de años que se ha criminalizado la protesta, se ha criminalizado a los estudiantes por implantar un modelo que nada más beneficia a unos cuantos. Y es toda una estrategia de que aunque no hagan nada, ya simplemente porque protesten, la menor manifestación, no lo mandan o cualquier marcha, no más dicen que mejor que los linchen, que los atropellen porque no me dejan pasar por el tráfico. Ya, o sea, no es necesario llegar a quemar un congreso, sino basta con la menor protesta, porque ya esto ya es toda una propaganda, un entrenamiento que gracias al monopolio de Televisa a los grandes medios, pues se va implantando y se va implantando. Yo también estoy de acuerdo que sería lo mejor lo otro. A lo largo de la historia de la humanidad, en México, en el mundo, filósofos, luchadores sociales, gente que ha intentado eliminar esta explotación del hombre por el hombre, este saqueo de unos cuantos en contra de otros, pues sí, y no se ha podido hacer. Así es esto, y pues bueno, más en México, después de una dictadura de 70 años, y sigue, porque sigue este modelo que no ha cambiado, de 70 años con el PRI, luego el PAN, que fue lo mismo, y que nada más fue una válvula de escape, y todo esto aderezado con nuestra historia, nuestros antecedentes, de conquistados, nuestra posición geopolítica junto a Estados Unidos, todo esto, de todo esto que y con este brazo principalísimo que es la televisión, pues bueno, es obvio que se piense esto, y más allá de que los muchachos tomen el Congreso o no lo tomen, la menor marcha hace ese tipo de protestas, hace ese tipo de linchamientos, y obvio, claro que lo va a hacer más, pero gente que está ya tan harta, realmente yo creo que no le importa, que es lo de menos lo que diga ya el peatón del DF, el automovilista del DF que esté indignado porque vengan también a hacer una marcha aquí los de Ayotzinapa, o lo que le diga, o que los condene por lo que dice López Dóriga. Entonces, bueno, ya los ánimos están caldeados, ya está muy, muy, muy grave la situación después de esta matanza, aunque había sido una tras otra, pues esto incendió más a los ánimos, yo creo que por la acumulación de todo lo que ha sucedido. Y pues bueno, qué bueno que fuera como nosotros lo deseamos, Bote, que nos organizáramos, que fuéramos a votar, que fuera por la vía pacífica. Pero quién sabe si se vaya a dar, y pues esperemos que sí, Bote, que no se salga esto más todavía de control, y que las personas a las que se ha dañado tanto, se sigue, esto provoque todavía que las dañen más, pues, y que nos vayamos todos en el redil, pues ojalá que no, pero pues quién sabe, ante tanta infamia, quién sabe a dónde vaya a parar todo esto, Bote. Pues sí, sí, yo no lo celebro, y nada más concluyo de esto, que no lo celebro, al contrario, ¿sí? Yo condeno hechos como este, pero no por los que están hartos y que llegan a ello, sino porque hay una situación clara en la que las cosas han llegado a este nivel. Gracias precisamente a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, que no les importamos. Eso es lo lamentable, que las cosas lleguen a esto, que las cosas incluso puedan llegar a más, porque ya está de sobra demostrado que el PRI y el PAN son lo mismo, y que no se puede ni siquiera esperar de ellos nada con respecto a la población, más que puro atole con el dedo. O sea, aquí se debe de condenar que se tenga que llegar a lo que hicieron, ¿sí? A lo que hicieron estas personas que quemaron ese lugar, ¿sí? Que se tenga que llegar a ello, ¿sí? Y que ojalá dentro de tanto sentir, que en un momento dado, te digo, no podemos ni siquiera describirlo, ¿sí?, quepa un poquito de, digamos, un poquito de prudencia, no por uno, no por uno, sino por ellos mismos, para que se evite que en un momento dado, pues no sabemos a qué pueda llegar todo este tipo de cosas, para evitar que les pueda llegar a suceder algo como lo ocurrido en Salvador Atenco. Bueno, y vamos a otro tema que también tiene que ver con estudiantes. Ya no hablo del otro porque tú lo mencionaste, que es esto de que se dijo, fíjate, nomás lo único que vale la pena puntualizar, la Policía Federal primero dijo que este líder, que es más bien uno de los líderes del grupo de Guerreros Unidos, un tal Benjamín Mondragón, que se suicidó. Eso fue lo que dijeron allá en Jultepec, Morelos. Eso dijo la Policía Federal, pero resulta ser que las autoridades pues dicen que no. Dicen que fue, que murió abatido. Y aquí es donde dice uno, a ver, espérate un momentito, ¿no? O sea, siquiera pónganse de acuerdo en lo que se va a decir, porque entonces, ¿cómo pueden, cómo esperan que los ciudadanos puedan creer las cosas que le están diciendo, cuando primero salen unos a decir una cosa, y luego salen las autoridades a decir otra, y que luego que siempre sí, y luego que siempre no? Entonces, ¿cómo podemos creer? Ya no digo lo que digan, sino en la seriedad con la que se supone que están trabajando. O sea, ¿cómo se puede pensar, o cómo pueden pensar ellos, que los ciudadanos van a creérsela de que de veras están pues trabajando en serio, cuando unos dicen una cosa y otros dicen otra? ¿De barato en el mundo actual, sobre todo en esos niveles? Pues de barato tienen celulares siquiera para que digan, no, ¿sabes qué? Pues ya que vas a decir algo, pues di siquiera lo mismo. Pero no, parece que de plano, no sé si será de veras falta de comunicación, que sería algo increíble, ¿no? Tratándose de autoridades y de gobierno, ¿sí? O de plano es simple y sencillamente, pues querer tener a todos en la incertidumbre de qué es lo que está pasando. Pero de que con este tipo de cosas queda mal paradas las autoridades, la policía federal y quien sea, vaya que sí quedan mal. Eso de que una cosa y que otro diga otra, pues ¿qué es eso? No podemos creer que haya un trabajo serio al respecto. No sé si quieras decir algo de esto, si no ya pasamos a lo de los estudiantes del Politécnico. No, ya a lo que sigue, Bote. Perfecto, vámonos a esto que sigue. Bueno, pero antes de volar, antes de pasar, quiero leer algunos comentarios que están diciendo aquí. Dice Peque Boy, hay congresistas en Estados Unidos que tienen propuestas en el Congreso para la invasión. Así está diciendo Peque Boy. Bueno, y sí, aquí sí entra muy bien lo que tú ahorita comentaste. No, también, de hecho, ¿no? Yo siempre pensaba que no era necesario eso, pero pues... Yo lo pensaba. Y que no lo iban a hacer, que era suficiente con tener a su élite nacional bien controlada. Pero al ver cómo todos estos reflectores, un país que ha implantado este modelo económico en nuestro país, esta guerra contra el narcotráfico, que ha dado fondos, que hemos visto cómo se ha comportado en todos los países, yo creo que sí, igual vienen, sí lo hacen porque vienen a asegurar, yo creo que están viendo el descontento social, todas las manifestaciones. Consideran, yo creo que Peña Nieto no puede poner el orden como quisieran, y pues sí son capaces de venir ellos ya entonces a ahora sí ya lo veo factible. Yo creo que no, pero con lo que nos dice PG Boy, estar viendo lo que está sucediendo y estar dizque muy alarmados por la violación de los derechos humanos cuando no les importó con todas las medidas que han implantado, pues ya no lo vería tan lejano si es grave. No, pues yo más que pensar que que tuvieran que llegar a la invasión, yo de plano creo que si mismo Calderón, con su lucha contra el crimen organizado y esta cooperación binacional y que no sé qué, a la mera hora, pues ya hasta tienen su oficina de inteligencia en el mero corazón del país, los gringos, los del gobierno estadounidense. Yo más que pensar que en un momento dado necesitaran venir a invadir, no, yo más bien creo que tratándose del PRI y del PAN, ellos mismos les abren la puerta. Pues sí, pues entonces no entiendo para qué más cosas, ya tienen todo para que este tipo de iniciativas que se peje. Bueno, pero yo creo que no quieren afianzar bien los pozos petroleros, las minas, todo lo que se pueda, todos los recursos, todo su materia prima, está el ébola en África, pues ahora están más aquí, supongo, o sea, no, realmente no entiendo, pero puede que sí, y es grave, Bote. Pues es que también hay que pensar en un momento dado, no porque digan autoridades o no lo digan, sino... Hay que verlo con un poco de seriedad también esto, ¿no? En un momento dado, ¿qué tan factible puede ser que en un país con un descontento social tan grande, de veras pueda en un momento dado, pues, prosperar, por lo menos lo que esperan los inversionistas que lleguen en un país en el que la paz se encuentra prácticamente en un hilo? O sea, porque hay tanta... El hartazgo social conlleva a que no haya paz. Eso es una realidad. Las cosas no pueden estar bien mientras el grueso poblacional pues siga sumiéndose en pobreza y desempleo. Es muy difícil, ¿sí? Siempre habrá el riesgo de un estallido social por el hartazgo social que hay. Y entonces también, ¿qué tan factible? Porque a veces también uno puede decir, no, pues ¿sabes qué? Pues sí, ya les entregaron el petróleo, ya van a lucrar y todo aquí y allá. Pues sí, pero también no es tan factible que ante un alto riesgo de estallido social pudiera, no digo que ese sea el caso, nomás lo planteo, ante una situación de alto riesgo de estallido social, no pues corren hasta riesgo, aún con que en la ley esté completamente bien lo que van a venir a hacer. O sea, eso también puede pasar. Y en un momento dado, aquí sí, por ejemplo, como dice Pejeboy, ¿no? ¿Sabes qué? Una invasión. Bueno, pues yo solamente por lo que vería es de que aquí, más bien combinando lo que tú planteaste y lo que dice Pejeboy, pues yo más bien lo vería en la idea de que, ¿sabes qué? Como de plano, no les alcanza para contener, ¿no? Por ejemplo, pues. Ah, aquí dice Pejeboy, no, intervención militar, pues para acaso es lo mismo, es una manera de abrir la puerta. Yo creo, dice Pejeboy, yo creo que sería una intervención más que una invasión, así lo manejaría. Pues claro, si vivimos en el país en el que la intervención es cooperación, ¿sí? En eso vivimos. Aquí vivimos en un país en el que la multiplicación de las fortunas de los cuates se llaman grandes negocios. Así se llama. Se llama bienestar. La multiplicación de fortunas de unos cuantos. Eso se llama bienestar. O sea, eso es lo que vivimos. Ellos le van a poner la letra que se les pegue, las palabras que se les pegue la gana, como lo hizo Calderón en su momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intervención es inconstitucional. No, pero pues es cooperación. Ah, y entonces sí, ya la Oficina Binacional de Inteligencia. Ya. La inteligencia estadounidense en el mero corazón del país. O sea, ¿y ya lo lograron cómo? Ah, pues simplemente en vez de intervención es cooperación. Y así se las gastan. Y como el PRI y el PAN son lo mismo, que les sobran, lo siguen diciendo. Dice, en Univisión han dado estos datos, dice Pejeboy, hay grupos radicales tejanos que exigen una acción militar. Ya, tú no sé. Bueno. No solo de la ultraderecha tejana siempre, ¿no? Y de la frontera que siempre, que los cazamigrantes, ahí se dan ellos, muchos. Ajá. No, y ellos precisamente... Pero no creo que tienen tantos frentes abiertos y tan es tan fácil aquí lo de la... Como dices tú, les abren las puertas tan fácil que no creo que sea necesario, Bote. Pues yo tampoco creo, ¿eh? Yo la verdad no creo, ¿eh? Yo creo que aquí haría lo que sea y le moverían y le pondrían la palabra que sea para que simple y sencillamente... O sea, abrirles más la puerta, porque pues, ellos han estado aquí. O sea, saber si también es ingenuo no tener en cuenta eso, ¿no? O sea, sí. Bueno, vamos a ver qué más nos comentan rápido. Dice Isergar Salazar, dice, parece que aún sigue encerrada. No, que yo sepa, no, estaban preguntando de Ángel de la Verdad. No, Ángel de la Verdad ya salió. Sí, ella ya salió. Pero el problema es de que la fianza que según se publicó, pues que tuvo que pagar, que creo que es de 6,000 pesos, pues obviamente sus familiares pues tienen que recurrir a al endeudamiento, pues si pueden échenle la mano, porque pues sí, es una fianza elevada, ¿no? Es elevada, y así nomás de repente, pues no cualquiera, en este país, no cualquiera del pueblo abajo, pues tiene así a 6,000 pesos así como para pagarlos y no pasa nada, ¿no? O sea, pero sí comunico que yo tuve una conversación con ella, y bueno, comento de que bueno, pues sí, ya salió y ahí está más o menos, ¿no? algo aquí me interesó que me decían, dice, esto ya lo habíamos leído. Rápido. Dice Benito Juárez, dice, para el régimen no solo no importamos, a los indios los quieren exterminar. A los indios los quieren exterminar, dice. Eso es cierto, pero por otro lado, eso también da una esperanza de que, a pesar de que han querido exterminarlos, la población ha aumentado en los últimos años. Eso es, esa es una gran manifestación de resistencia y de que no se dejan de una u otra manera, Bote. Ah, bueno, ok. Ahí está la respuesta de Marta a esto. La OEA o el Ministerio de Colonias, que con los indios es lenta y con los ricos es rápida, dice aquí la Nikki Fénix. Bueno, ok. bueno. Vámonos al siguiente tema, Marta, porque bueno, les dio ya, primero fue la respuesta que les dio la Secretaría de Gobernación a pliego petitorio de los estudiantes del Politécnico. Los estudiantes del Politécnico la consideraron de incompleta, imprecisa, etcétera, y decidieron pues hacer una contrarrespuesta explicando eso. Ya el gobierno ya les respondió, y está interesantísimo esto que les respondió. Fíjense esto que nos publicó Revista Proceso. Acepta gobierno federal instalación de un Congreso Nacional Politécnico. Vean esto que me parece interesantísimo. En respuesta a los señalamientos del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, que había descalificado las propuestas oficiales por considerarlas imprecisas e incompletas, el gobierno federal admitió su incompetencia para resolver las exigencias de abrogar el reglamento interno y cancelar definitivamente los planes y programas de estudio de la institución. Génesis del conflicto, y aceptó la instalación de un Congreso Nacional Politécnico propuesta por el colectivo. ¿Se fijaron esto? El gobierno federal admitió su incompetencia para resolver las exigencias de abrogar el reglamento interno. Entonces, ¿para qué se los dijo en una respuesta la Secretaría de Gobernación? ¿Para qué se los dijo? Pensaron, las clásicas mañas del PRI, ¿no? Las típicas mañas del PRI y del PAN. Otro, sale Osorio Chong muy como Superman y muy demócrata. Ah, ya se sabe que lo que pasa es que salió así, no porque fuera muy, no por la exigencia del poli, ni porque fuera un gran demócrata, sino porque ya tenía idea de lo que había pasado en Ayotzinapa y pues necesitaba siquiera paliar un poco este lado. Simplemente fue una cortina de humo para todo lo demás, pero pues ya vemos que las mismas tácticas del PRI de siempre, las mismas mañas, crear comisiones, decir que se vayan para la otra ventanilla, no que para la otra, no, yo no puedo. Qué raro, cuando quieren, pueden, ¿verdad? Pero cuando no, no, a darle vueltas y decir que no pueden. Ahora, si el gobierno mismo, si el gobierno federal admite su incompetencia, ¿por qué no comienza por mandar a volar a los incompetentes? No, nomás admito la incompetencia, pero que los cuates incompetentes para resolver X cosa, que ahí sigan, ¿verdad? Que ahí sigan de funcionarios sirviéndose con la cuchara grande de la nación, ¿no? No, pues es que son incompetentes y no tienen competencia, porque ¿cómo van a tener competencia? ¿Cómo van a darse un tiro en el pie? Si todo esto es por el modelo educativo impuesto, con todo el modelo educativo que quiere el empresariado, que quiere la educación de maquila que necesita, que se ha venido implantando en nuestro país desde hace mucho tiempo. ¿Cómo, y es lo que ha seguido propugnando el PRI, acaba de Peña Nieto con su reforma educativa demostrarlo? ¿Cómo se va a dar el pie, un balazo en el pie? Botella, era imposible. El modelo neoliberal no lo tocan. No. Exacto, lo tocan. Eso es lo que yo quería, precisamente quería concluir, pero me lo ganaste y tienes mucha razón. O sea, se trata de ver qué vueltas damos y cómo lo ponemos y aquí y allá. Como lo han venido haciendo con los trabajadores del SME, yo lo he venido diciendo. ¿Cómo los traen a ellos desde que Calderón liquidó Luz y Fuerza? Hasta el mismo PRI, llamándolos que a la mesa de negociación, de diálogo, aquí y allá, pero el chiste es que no se resuelve nada. Y esa fuente de trabajo que tenían no se las van a devolver. Porque ellos tenían una fuente de trabajo en una compañía con ciertas prestaciones, cierto salario, que ya no van a obtener jamás, ¿sí? Porque en este país, el que pierde su empleo, el siguiente empleo que tome, la mayoría de mexicanos, simple y sencillamente el próximo empleo que tome, ya viene siendo con menos sueldo, ya viene siendo con menos prestaciones, etcétera. Pues eso es así. Y eso debemos entenderlo, porque es producto del sistema neoliberal depredador que nos sigue imponiendo el PRI y el PAN, con ayuda ahora del PRD, que les ayudó mucho con la hacendaria, etcétera. O sea, así de simple. Fíjense, así lo explica el documento de 8 cuartillas que elaboró la Secretaría de Educación Pública, entregado este mediodía a representantes de la Asamblea Politécnica por parte de los subsecretarios de Gobierno Luis Enrique Miranda y de Educación Superior Fernando Serrano. Fíjense lo que dice el documento. Reconocemos el apego al principio de legalidad en el documento entregado por la Asamblea, en el sentido de que la Secretaría de Educación Pública por sí misma no puede cancelar el reglamento interno de fecha 24 de septiembre de 2014. En apego a la legalidad de la Asamblea, permite reconocer que son las instancias competentes del IPN las que acuerden respecto a la vigencia de los planes y programas. Fíjense lo que está diciendo. El apego a la legalidad de la Asamblea permite reconocer que son las instancias competentes del Politécnico las que acuerden respecto a la vigencia de los planes y programas. No que no lo hagan, sino la vigencia, o sea, lo que dure. O sea, de que porque va. Como dice Marta, el chiste es que el modelo neoliberal no se toque. Fíjense, se lee en los primeros puntos del documento que revalida como vigente el reglamento interno publicado en 1988 y reformado en 2004. Así, y con el objetivo de generar consensos y propuestas que conduzcan a la solución del conflicto, explica, el gobierno propone la integración de una mesa de diálogo público que tenga como fin la instalación del Congreso Nacional demandado por los politécnicos. O sea, su congreso, ese sí se lo hace, pero lo principal, que era lo del reglamento interno, eso no. ¿Sí? O sea, lo mismo que se hizo de mesas de negociación y diálogo con Mexicana de Aviación, con los trabajadores del ESME, con los padres de la guardería ABC, y que simple y sencillamente no resolvieron. Así, no resolvieron nada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN son lo mismo, señores. Yo siempre lo he dicho, no tenemos que rompernos la cabeza tanto. Los hechos son los que hablan, ¿sí? La mesa de diálogo, dicen las autoridades, sesionaría públicamente con la participación de 10 representantes del gobierno y 10 elegidos de la Asamblea Politécnica, que podrían ser rotados cada sesión. Las reglas se pactarían en el primer encuentro y la difusión estaría a cargo del Canal 11. Fíjense, hasta hay que hacerlo público para que se diga que el gobierno sí está dialogando, ¿eh? Aunque no le cumpla nada a nadie, pero él sigue dialogando, ¿eh? No le cumple nada a las demandas sociales, ¿eh? ¿Sí? Sí, a eso es a lo que no cumple. A las demandas sociales hay que darles diálogo, atole con el dedo y represión en su caso. ¿Sí? Pero a los que de veras se le cumple es a los cuatitos potentados arriba. Los que quieren esa educación precaria, como bien dice Marta, lo necesario para que sean para que en vez de profesionistas haya obreros calificados, lo necesario para eso nomás. ¿Sí? Pues basta con ver. Bueno, se me hace tonto que haya mexicanos que crean que, por ejemplo, con estas reformas que hicieron se van a generar más y mejores empleos, cuando primero se había aprobado una reforma laboral para precarizar el trabajo, para que las condiciones del trabajo sean ya contrataciones por hora, ya no haya prestaciones, legalizar el outsourcing, que es el ganón, lo que antes era prestaciones para los trabajadores, ahora es ganancias para los dueños del outsourcing. El trabajador con puro salario mendigo, digo mínimo, tiene, le dan. Esa es la cosa. O sea, en eso fue lo que se fue de lo que se legalizó con la reforma esta laboral. Y después ya de que hacen esa reforma laboral, comienzan a decir que es que todo lo que se hace es para generar más y mejores empleos. ¿Cómo mejores empleos? Cuando primero hacen una legislación, el PRI y el PAN, para que sean peores los empleos. O sea, de plan. Así, con el... dice la mesa de... esto ya lo leí. Dice, entre otras cosas, se establecerían ahí las vías para concretar la cancelación de los planes y programas de estudio cuestionados, incluyendo el nivel medio superior, entre otras demandas del pliego petitorio. Fíjense lo que está diciendo. Se establecerían ahí las vías para concretar la cancelación, ¿eh? La cancelación de los planes y programas de estudio. O sea, no están diciendo que vayan por ello, sino para las vías, ¿sí? Así como se ha dicho en su momento, ¿sabe qué? Sí, vamos a hacer una mesa de negociación para buscar para buscar reinsertar a los trabajadores electricistas. Y a la mera hora, ¿qué pasó? Pues todo quedó en la mesa de negociación. ¿No? Bueno, lo que el gobierno aún no ha concedido es lo que el movimiento llamó democratización del IPN, donde advirtió que desconocería a cualquier director interino que no fuera elegido mediante el voto universal, libre, secreto y directo de toda la comunidad politécnica. A ver, o sea, lo que el gobierno aún no ha concedido es lo que el movimiento llamó democratización del IPN, donde advirtió que desconocería a cualquier director interino que no fuera elegido mediante el voto universal, libre, secreto y directo de toda la comunidad politécnica. En apego al principio de la legalidad, el director y secretario generales deben ser nombrados conforme a los preceptos de la ley vigente. En su caso, puede considerarse la designación de un director que durará hasta la conclusión del Congreso Nacional Politécnico. apunta el gobierno, argumentando que no puede dejarse de lado la inmediata atención a las propias demandas del movimiento que corresponde tomar a las máximas autoridades del instituto. Sobre las exigencias de elevar a 8% el Producto Interno Bruto del presupuesto para la educación pública en el ejercicio 2015, así como 2% del PIB, lo destinado para investigación, ciencia y tecnología, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, respondió: la mesa de diálogo público podrá analizar los caminos, podrá analizar los caminos y los procedimientos para someter a las instancias competentes las solicitudes respectivas. O sea, como tú decías, Marta, vueltas y vueltas, ¿no? El gobierno de la República continuará como ha venido haciéndolo, proponiendo incrementos presupuestales para fortalecer la calidad de la educación y la investigación que imparte el IPN, apunta el párrafo dedicado al tema. Por último, el gobierno niega que el Instituto Tecnológico Nacional de México, anunciado este año por Enrique Peña Nieto, se vincule en sus atribuciones con el Instituto Politécnico Nacional, según el documento que está discutido desde hoy en las distintas asambleas del Instituto Politécnico Nacional, para después determinar en la Asamblea General Politécnica si se levanta o continúa el paro indefinido del Politécnico. ¿Tu opinión, Marta, esta contrarrespuesta? Ya no sé ni cómo llamarle. Pues bueno, era lo esperado, no voté. Creo que desde que salió solo Chonta al estrado y se sentía el héroe, el Superman de la democracia, y como después de la entrevista con López Dóriga, todos sus reflectores nauseabundos en una persona que eliminó una normal rural en el Meche Hidalgo cuando fue gobernador, y que saliera a hacerse el muy atento, el muy sensible con las demandas de los estudiantes. Pues bueno, creo que desde ya venía anunciándose crónica de un atole con el dedo anunciado, no voté. Entonces, pues, la verdad, pues bueno, creo que ya comenté lo que pensaba al respecto. Claro. Oye, pero ojalá que los del Poli sigan en sus demandas y se unan con otros movimientos, con el movimiento que con otros estudiantes, con todos, porque con todos los que van esta reforma educativa, este modelo de educación de maquila les tiene designados a todos, y que luchen por una educación pública, gratuita, incluyente, humanista, integral, vote. Pues ya a estas alturas ya vemos cómo el atole con el dedo no tiene ya ni que ser anunciado, Marta. Ya en cualquier situación lo único que podemos esperar es atole con el dedo, de cualquier situación, de cualquier situación planteada, ya sea a estudiantes, a obreros, a organizaciones sociales, y te digo, y ese es en el mejor de los casos. No, de hecho, eso es en el mejor de los casos, sí. Porque nosotros te desaparecen, te reprimen y ni siquiera te dan a tole con el dedo, que es la mayoría. Ese es en el mejor de los casos, Bote. Ese es el mejor de los casos. Y sí, por eso mismo seguiré reiterando que el verdadero cambio pues va a venir cuando de veras haya autoridades correctas en este país. ¿Sí? Bueno, fíjense, también, sí, como bien señalas tú, cuando se vote por alguien que por lo menos en siquiera, ya es un paso, que en las promesas de campaña y su proyecto de nación diga que va a construir 32 universidades para las entidades del país, como hizo AMLO, y no como hizo Calderón y Peña Nieto, que ataque tras ataque y alianzas con el Bester contra gente, y ya sabía por dónde iba, y nunca mencionaron la educación y no les importó de esa manera, y ya se sabía por dónde iba la implantación de un modelo de educación de maquila, ¿no? Exactamente, pues sí, no, y además hemos de recordar todo lo que simple y sencillamente no se ha cumplido. Mira, de lo más notorio, la refinería, cuando la habían anunciado, me acuerdo yo, se anunció desde Fox, la refinería, nueva refinería. Y me acuerdo yo que López Obrador, desde tanto tiempo atrás, despuesito de que se anunció eso, él dijo que de esa refinería no se iba a poner ni siquiera un tabique, si mal no recuerdo, ¿no? Dijo tabique o piedra, no me acuerdo, pero bueno. Él fue el que dijo que esa refinería no se iba a hacer. Y hace poco ya se anunció la cancelación de esa refinería. Así que también por eso, pues digo yo, ya ves cuando salieron con este relumbrón, ¿no? del aeropuerto en la Ciudad de México, vete a saber si de veras también se haga, porque hoy en día ya nosotros, ya los mexicanos, ya deberían de estar de sobra, como dicen por ahí, curados, no voy a decir de espanto, sí, pero sí de, pero sí de manipulación. Ya deberíamos, ya de los mexicanos ya deberían de estarse curando de manipulación. Y tener bien en claro que tratándose del PRI y del PAN, hasta de veras no ver, no palpar, no creer, ¿sí? Así de simple, porque si no, ¿a dónde? Pues con ellos no se puede esperar otra cosa, ¿sí? Fíjense hasta qué grado, como aquí, así como no queriendo la cosa, hay un reconocimiento desde mi punto de vista implícito del atole con el dedo que se está dando. ¿Para qué ofrecer la cancelación del reglamento y luego decir que no pueden hacerlo? Que se tiene que hacer un congreso politécnico, que se tiene que hacer no sé qué otra cosa y que las vías de no sé cuánto para ello. Pero reconocerlo después, cuando primero se dijo una cosa en una respuesta. Impresionante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí ya para irnos, vamos a ver comentarios. Dice, a ver, dice aquí, a los estudiantes del IPN pónganse a estudiar el texto de Lenin, dice aquí Benito Juárez, que dice qué hacer. Bueno, pobres electricistas, los apuñalaron mientras veían fútbol. Sí, no, y no nomás a, y créeme lo que no nomás a los electricistas, ¿eh? ¿Sí? Si no, pregunta en la zona centro, pregunta para que sepas de cuánto terminó encareciéndose el servicio eléctrico, ¿eh? Digo, para que no nomás se piense que nomás a ellos, ¿eh? De hecho, el poder mediático trató, ¿no? Y en muchos casos sí lo logró, ¿eh? Porque todavía hay gente que celebra el que se haya liquidado Luz y Fuerza del Centro, ¿eh? Fíjense a qué grado llega de penetración el poder mediático. Por algo se le condona miles de millones de impuestos a empresas como Televisa, por eso, porque tienen un poder de penetración tal que, a pesar del encarecimiento en el servicio eléctrico en la zona centro, hay mexicanos de esa misma zona centro que celebran que se haya liquidado Luz y Fuerza del Centro, ¿eh? A ese grado se llega, ¿eh? Cuando de sobra está más que visto la manera en la que simple y sencillamente la CFE, los trabajadores de la CFE hacen lo que quieren, ¿eh? Donde esté una puerta abierta de una casa, llegan y se meten y mueven lo que quieren. Así, ¿eh? Llegan intimidando a la gente. O sea, ¿por qué? Eso es lo que se obtuvo. Así que no crean que también nada más fue a ellos, sino fue a todo mundo, ¿sí? Así. ¿Por qué? Gracias a que millones... Ah, porque estaba viendo una cosa, estaba escuchando, Marta, creo que fue en un programa de radio, ya no me acuerdo, deportivo, que estaban diciendo que una de las selecciones más rentables es la selección mexicana de fútbol, de las selecciones del mundo. ¡Sí! Fíjense, si de entrada, ya aquí yo las dije, la Femexfood es una ACE, ni siquiera es una institución del gobierno, la Femexfood. Yo aquí se los leí una vez, de un de precisamente de la propia página de la Femexfood. Yo aquí se los leí una vez. Es una asociación privada que pertenece a la CONCACAF. Ni siquiera es mexicana la Femexfood. Es una ACE, o sea que ni siquiera es pública, es privada. Y sin embargo, millones de tarugos nomás les dicen que ganó México porque ganó la selección y ya se sienten ganadores, como si de veras fuera mexicana la selección. Impresionante ese grado, ¿eh? Al que se llega. Y el que millones de mexicanos sigan cayendo en eso, pues es la manera de medir cómo está la población en este país. Ahí también se mide, ¿eh? No crean que nada más en las elecciones o en las encuestas. También se mide en eso, señores, ¿eh? En eso se mide. ¿Cuánto de veras mexicanos son capaces hasta de endeudarse para ir a enriquecer a esa selección presentándose en los estadios de fútbol? ¿Cuánto? ¿Eh? Y resulta ser... Y entren ahorita para que vean que no es cuento. Entren a la página de la Femexfood y ahí lo van a ver. La Femexfood es una AC, o sea, no es una institución de gobierno, ¿eh? Para quienes sigan creyendo que la selección mexicana es una selección de México, como dicen los medios televisivos, para que sigan ahí millones de tarugos sintiéndose mexicanos, ¿eh? Por ir a celebrar goles de ese equipo de fútbol que ni siquiera es de México, ¿eh? Dicen, ¿cómo va a ser rentable ni un mugrosa Copa Mundial tiene la decepción y la apoyan. Ah, pero aparte, ¿eh? No, eso que dice Pequeboy también es cierto, ¿eh? Ni siquiera una sola Copa Mundial ha ganado, ¿y cómo la apoyan, no? No, pues sí que es rentable. Sí, sí que es rentable. Eso sí, ahí sí que ni duda se diga. Bueno, bueno, ya nos vamos a ir. ¿Qué tanto nos están diciendo? Es que ahora sí hubo muchos comentarios. Ahorita ya no me va a dar tiempo de leerlos porque además tengo que hacer el audio y todo lo demás. Mando saludos a WPGBO que estuvo aquí con nosotros, a Vampire Cruz, a Raguna Buroedge, que estuvo aquí con nosotros, a Benito Juárez. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? A Pejeboy, por supuesto, que estuvo aquí comentando. Al buen Uram. ¿Quién más tenemos por acá? Estuvo también con nosotros Adriana. ¿Cómo? Adriana Nemanson. Ah, mira, con respecto a lo que estábamos hablando de lo de... de lo que dijo Pejeboy de Estados Unidos y de la invasión y todo eso, dice, están perfeccionando las causas para invadirnos. Bueno, en ese sentido ya con Marta y yo concluimos, creemos que a como están las cosas, pues nomás no, ¿no? Dice aquí este, Uram dice, AC para evadir impuestos, en realidad es S.A., dice aquí Uram. Bueno, ahí está el comentario de Uram. Bueno, ok, pues ya nos vamos a ir, Marta, fue como siempre un placer compartir esta opinión y este análisis ciudadano. Ahora no, ahora como que estuvimos de acuerdo, ahora no tuvimos pues tanto debate. Ah, no, ni muy de acuerdo, tuvimos ahí un pequeño de desacuerdo, pero bueno, es parte también de esto, ¿no? Sí, no, gracias, el placer fue mío, Bote, muchas gracias por invitarme aquí contigo y gracias a los que nos escucharon y pues hasta la próxima, Bote. Perfecto, Marta, pues muchas gracias y gracias también a todos los que lo escucharon. Viene entrando McQuills, lo que alcanzo a leer. Bueno, pues ya nos vamos, ya nomás les quedará que vea la repetición. A todos los que nos vieron y nos escucharon en vivo, muchas gracias. A quienes nos escucharon y también vieron en la repetición, pues los invito a que compartan el video o el MP3, dependiendo el caso en el que nos estén viendo y escuchando. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Gracias a todos. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión. Esa es la verdadera arma contra la manipulación. No se les olvide, sumemos a esta causa, a esta causa de organizarnos, de crear conciencia, de informar, de que en conjunto logremos motivar que en bola familiares, amigos, compañeros de trabajo vayan y voten. Es muy importante que voten y lo hagan en contra del PRI, PAN, ahora también el PRD, de todos los que nos han, simple y sencillamente los han, y nos siguen quedando mal a los mexicanos. Ese es el camino, la contundencia. Hay que buscar la contundencia, que no le llegue ni un voto ni al PRI ni al PAN, así como muchos convocan también a que ni un peso al Teletón, perfectamente de acuerdo, ¿sí? Perfectamente de acuerdo, ni un peso al Teletón también, desde aquí les digo, Y de la misma forma, tenemos que hacer lo necesario por la vía pacífica e inteligente para que no le lleguen votos, ni un voto, al PRI, PAN, PRD y a los demás lambiscones de siempre. Que estén todos bien, un abrazo, que tengan buena noche y mañana los espero aquí igual a las 10 de la noche en vivo. Listo, Marta. Bueno, Bote, pues muchas gracias y pues nos vemos ahora sí el domingo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, el domingo vas con José Manuel. Es que lo que pasa es... Perdón, es que de verdad que yo creía que no, se me fue y ya había tenido un compromiso con mi mamá. Tiraderodelbote.com